Hay algo pampeano en vos, ¿puede ser? Sí. Yo soy nacida en Santa Rosa, hice todos mis años de colegio y escuela ahí. Así que, bueno, ahora me encuentro en Buenos Aires, también atravesando el camino de la danza, de la cultura, poniéndole siempre la mejor energía, no dejando que las estructuras del sistema nos avasallen, ¿no? Tal cual. Es bravísima la realidad. Mariana, digo, desde que le vimos la cara a la época más oscura, más dura que nos podamos haber imaginado, y aún así no nos imaginamos lo que pasó, lo que ocurrió finalmente durante la pandemia. Así que sabemos que las personas que laburan con la cultura y que laburan todos los días para llevar una vida relacionada y atada a la generación de la cultura, la tienen bien complicada como cualquier persona de trabajo honesto en la Argentina, pero y más también. Vos te venís con un taller, con una clínica. ¿Cómo llamás este llamado a entrenarse en danza afro, Mariana? Sí, bueno, por empezar, la danza, sobre todo, creo que es uno de los sectores más afectados, más invisibilizados, con menos lugares a donde acudir, muchas veces para resguardarnos, pero aún así creo que hay algo, hay un fuego adentro que hace que nos formemos, que estemos siempre juntándonos. Acá en Buenos Aires, que es una ciudad muy, muy urbana, mucho cemento, todos los espacios son muy reducidos y siempre estamos buscando esas estrategias para encontrarnos, entrenarnos, tomar clases. Y bueno, ya hace un par de meses que ando con todo lo que recorrí en estos años en mi mochila y siempre queriendo volver a La Pampa, a Santa Rosa en este caso, con muy poco tiempo y con este formato de encuentros muy esporádicos, pero con muchas ganas de brindar esta herramienta que tuve la oportunidad de conocer acá en Buenos Aires y que tiene la particularidad de que no se encuentra en otro lugar de Argentina, se encuentra en muy pocos lugares del mundo que lo llevan los cubanos y que está distinguido por la forma que tiene la Escuela de Danzas en Cuba, que fue formateada, digamos, en su momento a raíz de la revolución que vivieron y que, bueno, ha ido evolucionando y así llega acá a Buenos Aires de la mano de quien fue mi maestra, quien me formó en toda esta técnica y de la cual quedé muy enamorada y desde el primer momento supe que ahí había algo infinito y profundo en lo que caminar, sobre todo desde mi identidad, ¿no? Soy alguien que es muy difícil colonizar, soy muy personal y no sé, siempre estoy buscando algo que me tira a mis raíces, familiares sobre todo, y que tienen que ver con nuestra sociedad, ¿no? Mestiza. Mestiza y no amistosamente mestiza, porque ese mestizaje se dio también con mucha conquista, mucho dominio, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que hay muchos hilos que desandar en nosotros como sociedad, y de algún modo este modelo de educación, de entrenamiento que tiene la danza cubana, en su momento apuntó a eso, a que la calidad del bailarín esté también relacionado con su emocionalidad, con su identidad, con sus rasgos culturales. Entonces lo que viene a proponer este entrenamiento es tomar esa técnica para que la apropiemos en este suelo y podamos abordar la danza conjugando, por un lado, la técnica universal de la academia y sobre todo de Graham, de danza moderna, combinándolo con estos elementos del afro, del folclore cubano, del afro cubano, para para predisponer el cuerpo a otra dinámica de movimiento. Si me sigo extendiendo, puedo hablar de Graham y puedo hablar de todo esto que ella propuso, de la respiración, de la inhalación y la exhalación, que viene a ser el motor principal de movimiento de esta técnica, pero a su vez también en nosotros es lo más genuino, es lo más intrínseco que tenemos, es donde empieza y termina la vida, en la respiración. Hablaste de un encuentro identitario, Mariana, perdón por la interrupción. Sí. ¿Qué fue en la esquina donde te cruzaste con la Escuela de Danzas Cubanas? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué podrías decirle a alguien que no sabe que va a ir a este entrenamiento, todavía no lo descubrió y te escucha ahora y dice, pucha, yo la verdad que, mira, estoy bien físicamente, me gusta, me atrae esto de por ahí encontrar el desarrollo o en el camino de la expresión física y de una danza tan formidable como la afro, por ahí me lo podría detener a pensar. ¿Qué le dirías a esa persona, Mariana, que puede llegar a encontrar que le está brotando si se tira de cabeza al entrenamiento de danza afro contemporánea que vas a ofrecer? Yo creo que esa persona debe estar en el mismo deseo que tenía yo, ¿no? De encontrarnos con los tambores, de encontrarnos con otra música que rompe un poco con toda esta dinámica de la ciudad, de este sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa fuerza, la tenemos adentro, necesitamos liberar todo eso. Y a la hora de ponerte en contacto con la música y con tu cuerpo bailando esto, yo creo que no lo dejo para que cada uno lo ponga en palabras según su experiencia, ¿no? El suelo, que no lo tenemos muy vivido, tiene una fuerza que te invita a bailar. Entonces, los tambores también están conectados con esa fuerza que suena muy... muy invisible ahora, si lo digo, pero los invito a conocerlos, ¿no? Otra propuesta que está atravesado es que no hay una intención de copiar al maestro en este caso, porque justamente al estar el trabajo también de Graham, es que cada uno va a realizar su movimiento según su respiración. Ese es la pauta número uno, el acuerdo número uno que tiene que haber entre el maestro y la facilitadora y los que van a ir a convidarse de esto, es que cada uno tiene que ser consciente de su respiración y todo va a ir fluyendo desde ahí. Si no, estamos copiando, estamos mirando en el afuera, se generan competencias, se generan movimientos impuestos, estereotipados. Nosotros tenemos una genealogía, tenemos un cuerpo, tenemos otras raíces. No tenemos por qué todo nuestro folclore, todas nuestras danzas, estar siempre atravesadas nada más que por la clásica, porque eso también es colonización, ¿no? Entonces, yo invito a que cada uno haga su experiencia, que pueda conectar con esto, en este momento, con esta propuesta, ¿no? Muy bien. Las danzas y los toques cubanos a su vez están fundamentados en las religiones, que en Cuba sí sincretizaron con el catolicismo, pero que se mantienen bastante, han sobrevivido gracias a ese sincretismo y a que lo han podido vincular con ciertos patrones de la religión católica. Por eso es que llegan hasta el día de hoy. Para mí es la información más primogénita que recibí, más sofisticada en los toques de afrocubanos. Muy bien, qué bien que argumentás ahí. La verdad, Mariana, estás dándole ganas a más de una de las personas que nos está escuchando. Esta posibilidad va a estar dada el viernes 26, pasado mañana nomás, en el Auditorio Aldo Humazano, ahí del Centro de Artes de la Leguizamón. Leguizamón y que es López de Vega por ahí, ¿no es cierto? Sí, entre López de Vega y Pestalozzi, a la vuelta de la escuela donde hice mi primaria. Muy bien, muy bien. Bueno, un excelente lugar, el Centro de Artes. Sí, una hermosa sala. Me imagino que te relacionás bien con la provincia, con el lugar, con este territorio, Mariana, que volvés un poco a casa, pero con toda esta carga y la posibilidad entonces de convidar a quien quiera este entrenamiento basado en las escuelas de danzas cubanas. Mariana, ya está compartido en nuestro Facebook, no te encontré en Instagram, por ahí vos me aclarás y también le buscamos por ahí. Mi Instagram es Aibar Marianita, Aibar, que es A-Y-B larga, el apellido de mi madre, Marianita. Muy bien. Ahí y está, los invito también a chusmear si quieren ver estos lugares donde me formé, que son muy valiosos. Taínos, que es la Tecnicatura de Formación Docentes en Danzas Cubanas. Taínos, que eran los nativos de Cuba. Y Proyecto Mestizo, Escuela Proyecto Mestizo, que es de la escuela de mi maestra, que está abocado justamente a eso, a visibilizar otras raíces de nuestra sociedad, sobre todo afroamericanas. Buenísimo. Mariana, la verdad que esperamos que la respuesta de la audiencia va a estar a la altura de la circunstancia. Una propuesta re linda para cultivarse, fundamental. Te estamos muy agradecidos, Mariana. Bueno, les agradezco mucho y bueno, dejo abierta la invitación a todas las personas que quieran empezar con la danza. Acá hay una técnica muy noble. Y aquellos bailarines que ya se estén desempeñando en el ámbito escénico, esta es otra herramienta que pueden sumar para seguir creciendo, ¿no? Y teniendo una gama más amplia de posibilidades dentro de lo que es Santa Rosa, La Pampa. Tal cual. Así que están todos invitados. Crecer en recursos. Muchas gracias, Mariana. Excelente. Y suerte para este viernes. Insisto, ya está en nuestras redes sociales para quienes quieran enterarse en profundidad de cómo hacerse de un cupo limitado. Éxito, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto. Bueno. Ahí está la facilitadora de este entrenamiento basado en las escuelas de danzas cubanas, danza afrocontemporáneo, para quien quiera encontrar el camino de la expresión física o para quien quiera perfeccionar sus dotes de bailarín, de bailarina, en el Auditorio Aldo Mazzano este viernes a las 7:30.